De Chiche Agosti, que cuando pasan por casa saludamos y demás, ¿no? Porque es una persona muy agradable, muy bien. Y en el verano, bueno, siempre le acercamos un jugo y para poder conversar un ratito con él. Y muy bien, muy bien. Así que un fuerte saludo y que siga en su tarea, don Chiche Agosti. Esos íconos, ¿no? De en este caso Villa Allende, fue funcionario público, es actual dirigente todavía, dirigente histórico del Sport Club de la Villa, pero nosotros lo conocemos por esa propaladora, ¿viste? Que nos cuenta, que eso, el otro día el festejo del Día del Niño y lo veíamos a Chiche pasando por todos lados, hermoso. Sí. Fíjate cómo sigue trabajando, ¿no? Una persona tan grande sigue trabajando, sigue manejando. Que muchos hijos tienen mucho temor de que los padres manejen, y no, la cuestión si está bien, si cumple con todos los reglamentos y con todas las pruebas que se hacen para dar puede el carnet, puede seguir tranquilamente. O sea, esos prejuicios son muy, muy malos, ¿no? Así que don Chiche es todo un ejemplo. Saludos para él, a este gran... ciudadano de Villa Allende, ¿no? Totalmente. Bueno, veo todas las papeletas que ha traído Estela Moro en la jornada de hoy. Le cuento a la gente, ¿no? Sí. Papeles, papelitos y papelotes. Realmente, Federico, bueno, yo tendría que pedirle una hora más o menos para todo esto, pero vamos a tratar de ser sintéticos. El contrato, ¿no? El contrato para el 2019 va a ser. Puede venir los martes, yo me tomo franco, Estela. No es para tanto, no es para tanto. Bueno, Fede, yo. Usted sabe que yo escucho el Nexo, siempre estoy ahí, leo y escucho la radio. Sí. Los nietos, los hijos se ríen porque dice, ¿cómo podés hacer dos cosas así que tienen? Pero yo sé, porque a veces estoy leyendo y sobre todo una de las nietitas me dice, abuela, ¿vos escuchaste la radio? Sí. ¿Estás leyendo? Sí. Y entonces me toman examen. ¿Qué dijo el locutor? ¿Qué dijo tal cosa? Y vos sabés que sé. Y entonces me dice, abuela, ¿qué has leído? Hasta acá. A ver, ¿qué dice acá? Y sé, o sea... Divina. Vos sabés que yo estudiaba con la radio, ¿no? Porque me aislaba del resto, entonces me podía concentrar. Así que se ve que es una cosa que como la he hecho bastante... Te has acostumbrado. Bien. Entonces, el martes pasado estaba leyendo una novela hermosa, divina, y estaba el anexo en el programa 1025. ¿No? Ahí está. Entonces, tal es así que me copó la radio. No, me copo la radio. Cerró la novela en un momento. Cerré la novela en un momento y me puse a escuchar, pero me gustó muy mucho el programa. Realmente fue un programa encantador con el dueño del bar Oviedo. Daniel Oviedo, que fue un programa que hicimos con Víctor en homenaje a los bodegones de las Sierras Chicas, puntualmente al bar Oviedo. Pero qué maravilla todas las cosas que contó este hombre. Eso hace a nuestra historia, a nuestras raíces. Si bien yo soy una persona que no hace tanto que vivo en la villa, pero usted sabe que lo primero, cuando nosotros llegamos acá a Villa Allende, donde fuimos la primera vez, fue al bar Oviedo. Mira. Ahí tomamos el primer café, antes de comprar nuestra casa, ¿no? Tomamos el primer café y ahí es como que empezamos a mirar el panorama, ¿no? Es como que te sentás ahí, pedís un café y vas pispeando la ciudad. Claro, así es, sí. Entonces me llenó de ternura y además todo lo que él contaba me hizo acordar a mi pueblo también. Fue un programa muy, muy, muy lindo. Qué bueno, a Víctor qué bueno. Valente, que lo llevó también, que es una persona con mucha alegría. A el señor del bar Oviedo, bueno, mi marido después lo reconoció porque ha sido de la camada de ellos, ¿no? En Ciencias Económicas. Así que fue muy, muy lindo. Hoy se viene, le cuento. Este martes ya hay polémica en las redes sociales con el programa de esta noche. Oh. El Nogal de Saldán. Eso. Que está en Villa Allende. Sí. Y empiezan los tironeos y demás. Bueno, ahí está, ¿eh? Se armó. Sí. Pero es una cosa que de mío, tuyo, no es ni de mío ni tuyo, es de todos. ¿No? Pero es así. El Nogal de Saldán que está en Villa Allende. Sí, todo el mundo pregunta. Nosotros cuando vienen a visitarnos, gente de otras provincias, ha venido parientes de otros países, los llevamos a conocer el Nogal. Y entonces todos preguntan eso. ¿Por qué si está en Saldán? ¿Por qué dicen el Nogal de Villa Allende? Y bueno, es así. No hay una explicación todavía. a no ser que esta noche, en el 10-25... Hoy tiramos toda la data. ¿A qué hora es, Fede? A la hora 20, de 20 a 21, vamos a estar con gente de la comisión del Nogal Histórico de Saldán, de Villasende. Bueno, ahí está, mirá. Y ya hay algunos, por ejemplo, que están comentando, mirá. Jordán Mediot, que es un periodista de Saldán, dice: habría que investigar cómo el Nogal Histórico de Saldán fue a parar a la jurisdicción de Villasende. Todos los testimonios, orales, textos y estudios de diversos historiadores indican que eso le pertenecía a Saldán. Sí, y terminó en la villa. Eso. Si es el Nogal de Saldán, bueno, pero, bueno, la cuestión también es nuestra, nos gusta mucho, qué sé yo, esto y lo otro demás. Federico, sí. Muchos temas hay para hoy, realmente, ¿no? Bueno, pero tenemos que, a ver si abreviamos. Vamos a apelar a la capacidad de síntesis. Eso es. Bueno, había muchas recomendaciones para este momento de transición, porque hay muchas enfermedades que nosotros las veníamos anticipando, que son las respiratorias, las alérgicas y demás. Y resulta que me llega un lindo mensajito que se llama Perrijos. Usted dijo perro hijo porque creía que yo me había equivocado al mandarle. ¿Bien? Pensé que se le había escapado la O. Eso. No, estimado. Así se llama este comunicado, que es de un especialista, Moisés Hemblum, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootécnicas de la UNAM, o sea, de la Universidad Nacional de México. Ahí va. ¿No? Bien, es que más o menos ocurre lo mismo, ¿no? Y se llama Perrijos. O sea, no se escapó la O, ahí está. ¿Por qué? Porque este hombre, este facultativo, nos dice que nosotros se adoptan fácilmente los perritos, ¿no? Para tener las mascotas, que son muy lindas, tanto para los niños como los adultos mayores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el perrito no hace vida de perro, sino que los humanizamos mucho, ¿no? Y esto le hace muy mal a la persona porque le transmite muchas enfermedades y sobre todo le hace mal a la mascota. Mm. El perro, es animal y tiene que vivir vida de perro, dice este facultativo. Brevemente, Federico, lo primero que está muy mal es que el perro duerma en la cama con la persona. ¿No? Porque ahí el perro no duerme bien, porque el perro necesita una cucha, que pareciera que se acomoda. No, pero el perro necesita cucha, no cama. Entonces hay que hacer una cucha que esté cerca, que esté lejos. Eso. Él propone que la cucha esté en un lugar aireado y afuera, o sea, en una galería, pero no en el dormitorio. Ahí va. ¿No? Porque en la respiración, en la emanación de todos los pelos, eso hace mal a la persona. Y le hace mal al perrito toda esa emanación de la tos y todo lo demás de la persona y de los niños, ¿no es cierto? Entonces, por favor, el perrito a dormir en la cucha y afuera. Y afuera. Bien. Los perros, dice que ellos tienen capacidad de autocalentarse. Entonces, eso de comprarle ropa a los perros, Este facultativo, estoy diciendo, es lo que dice este hombre de la facultad, ¿no? Este doctor, no es cosa mía. No se la tiren contra Estela Moro. No. Dice que no es conveniente. Que en la cucha tirarle una manta, que el perrito... Y después ese perro, si siente frío, va a tener actividad. Entonces va a ir, va a venir, va a hacer una cosa, va a hacer la otra. No necesita que los vistan y estén todo el día con esa sobrecarga de manta. Yo hay cosas que les ponen a veces y digo, pobre, si él pudiera decidir, seguro se la saca. Yo creo que sí. Porque ellos tienen esa sabiduría ancestral de saber generar su propia temperatura corporal, ¿no? Otra cosa que dice... Que indudablemente que algunos comercios se van a enojar. Pues dice, bañarlo más de una vez al mes no es conveniente. O sea, una vez nada más. Más de una vez, dice, no es conveniente el perro, ¿no? Y habrá que ver si tiene mucha lana. Si el no perro, mucha... no el dueño. El dueño se puede todos los días. Yo veo que hay ahora muchos... Incluso el otro día una traffic pasaba bañado de perro a domicilio, ¿no? Me pareció medio raro, pero bueno... mire usted cómo es, Entonces, pero no es para tanto. Hay peluquería de mascota también. Sí, sí, sí, peluquería, sí, allá cerca de casa hay una, no es veterinaria, es peluquería para perritos. Bueno, no está muy de acuerdo este facultativo con ese tipo de cosas. Con esa cuestión. Además, dice, le ponen mucho perfume, mucha, y él, bueno, el ser viviente necesita de su propio olor, ¿no? Entonces el perrito necesita de sus aromas, ¿no? Porque se desconoce a sí mismo. Claro. Bien. Después, dice que es muy nocivo, pero muy nocivo, comprarle juguetes cada vez que vas al súper. Y el perro tiene que buscar sus propios juguetes. La rama, el hueso, son sus juguetes, ¿no? Así que esos juguetes extraños no le hacen bien porque después él todo lo que ve extraño lo toma de juguete. Y después sobreprotegerlo. El perro es muy, muy malo. Sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque el perrito se hace dependiente. No es capaz de buscar su propia comida, claro, ¿no? Y cuando se lo deja un tiempo solo, el perro sufre de ansiedad. Y entonces la ansiedad se ve en varias cuestiones. En primero, que destroza todo lo que hay adentro, claro, ¿no? Y después se excita demasiado cuando llega la persona. Y es que incontrolable. Es incontrolable. Y uno, el ser humano cree que es cariño, que lo está saludando, qué sé yo. No, es una ansiedad descontrolada que en algunos casos lo lastima, que en otros casos se cruza adelante y la persona, sobre todo si es un viejo, un adulto mayor, cae porque hay muchos accidentes por los perritos. Y ese perro está ansioso y está sufriendo. No es que le estás haciendo un bien, sino que le estás haciendo un daño. El perro es un animal y tiene que hacer vida de animal. Por eso, tomando lo que este facultativo dice, es amarlos profundamente y cuidarlos de manera responsable, pero entendiendo que es un animal. Eso, él dice, lo único que tenés que hacer al perro es que no padezca hambre ni sed y proveerle un lugar de resguardo y atención médica para las vacunas, claro, ¿no? Para que se mantenga sanito y no perjudique a nadie más. Entonces, simplemente eso. Yo veo en algunas casas muy cercanas, tipo nietas, en mi familia, que el perro está ahí, se sube, va a dormir con la nena, y esta nenita ya ha tenido tantos problemas alérgicos, ya ha tenido asma, ya ha tenido conjuntivitis en este lapso de tiempo, ¿no? Entonces, no es que lo dice el facultativo, pero uno también lo experimenta en su casa. Yo soy una persona de campo, de tal manera que yo me crié. El perro es muy importante, pero de la puerta para afuera, ¿no? Nosotros, bueno, en el campo no podés tener los animales adentro. Entonces, siempre hemos tenido animales en casa. Incluso yo me acuerdo a los chiquitos cuando eran muy, muy chiquitos, trajimos una clueca, porque mi marido tenía una quinta, trajimos una clueca con los huevitos y todo ahí, y ellos y todos los días iban a verla, y les llevaban comida y agua por la clueca. Y entonces ellos así aprendieron cómo fue las distintas formas de la procreación, ¿no? Mira. Y entonces criamos, no sé, como 14, 15 pollos en un jardincito. Y era muy lindo porque ellos venían con sus amigos y los veían y los cuidaban. Después, bueno, ya eso ya los los pollos son terribles, ¿viste? No es como los perros, ni es que le decís fuera y se van. Al contrario, un día llegué y la empleada no sé qué estaba haciendo, así que había pollos y gallinas por toda la casa. Bueno, tuvimos que tomar una decisión. Pero fue muy lindo ver cómo esa gallina cuidó tanto de los huevos y que después tuvo sus pollitos. Y el primer tiempo, cuando la gallina va y clo, clo, clo, clo, clo, clo, y andan todos los pollitos junto a ella, ¿viste? Y por ahí hay una amenaza. Ella abre las alas y todos se meten adentro y cierra las alas y así como cobija a los pollitos. Entonces, la naturaleza es maravillosa. Dejemos la naturaleza ser cómo es y no querramos humanizarla, porque ahí es cuando le pifiamos, Federico. Viste, y me quiero pegar con eso, y al último hacemos mención sobre el 28 de agosto. Viste que cuando uno, qué es eso, va manejando, ¿no? Y pasa uno y te toca bocina, ¡animal! Te grita, sí, no, olvídate. No. Sí, tranquilo. Sí. Y otra cosa, Fede, usted sabe que yo he trabajado mucho en las reservas. Ojalá fuéramos más animales. Sí, en las reservas de los pueblos originarios, ¿no? Y entonces cuando hay un lío, qué sé yo, che, yo me acuerdo una vez en un avión, que uno sacó una valija, el otro se la tiró, che, dice, estás siendo como indio. Usted sabe, Federico, que jamás en estos pueblos hay agresión. Claro. Nunca, ¿no? Y la maestra que estaba en esa escuela de la... porque había una maestra, sí, sí. Para en la reservación había una escuela bilingüe. Y entonces yo le decía, ¿cómo haces? Que decime algo para... porque había mucha violencia, nosotros ya lo estábamos tratando. Y me dice, no te puedo decir nada porque acá jamás hay un gesto violento ni una acción violenta de uno para con el otro. ¿No? Entonces no sabemos cómo reaccionar ante la violencia. Y a veces yo escucho por la radio gente muy, muy, muy letrada, muy bien. Sí, se comportaban como indios. No, si te comportás como indio, te comportás muy pacíficamente. Totalmente. Así que totalmente. Es así. Hay que ir deconstruyendo esas frases. Sí. Ni los animales o mal, simplemente el animal te ataca si se siente amenazado. Uh-huh. Si no se siente amenazado, no, uh-huh. ¿No? Nosotros atacamos porque sí, o porque estamos mal y atacamos, ¿no? El ser humano. Y después, con respecto a los pueblos originarios, si hay algo pacífico y algo que se vive en comunidad y todos para todos... Son otros pueblos. Son nuestros pueblos originarios. Yo creo que tendríamos que aprender mucho de ellos, ¿no? Y no decir, se comportaron como indios. A mí me duele mucho eso, ¿viste? Son cosas que voy a decir, es parte de la ignorancia, ¿sí? Porque se ignora. O, por ejemplo, cuando dicen, los estudiantes son unos vagos, en la universidad hay crónico. Todas las universidades del mundo, y a veces se estira un poquito la carrera, sobre todo en las universidades públicas, porque la alumna también trabaja. Mm. Pero los que hemos estado en la universidad, es gente muy estudiosa, muy aplicada. Es raro por ahí encontrar a alguien... Que a lo mejor está pasando un momento difícil y entonces se retrasa un poco, que sea, pero en sí el estudiante que toma una carrera es muy estudioso, muy aplicado y da la vida por eso que está uh-huh. haciendo, ¿no? Así que son partes de las desinteligencias, digámosle, de las personas que no conocen. Estela Moro con nosotros. Antes de que te vayas, Estela, hacemos simplemente mención de este día tan importante, sobre todo para los para adultos mayores. Para los adultos mayores. Mayores en Acción. Bueno, hoy, 28 de agosto, se conmemora el Día de los Adultos Mayores. También se conmemora el Día del Abuelo. Federico, ojo con su abuelo. Mire. Así que ir a darle un beso a los abuelos. ¿Por qué, Federico? Porque el 28 de agosto de 1948, sí. La señora Eva Duarte de Perón proclama en el Ministerio de Trabajo, fíjese dónde lo fue a dar, en el Ministerio de Trabajo, ella proclama el Decálogo de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores. A raíz de esto fue incluido estos derechos en la Constitución Argentina de 1949. Y siguen trabajando con esto, y este mismo año lo llevan a la reunión de las Naciones Unidas, ¿no? Fíjese que ahora también está nuestro presidente yendo para las Naciones Unidas. Tendríamos que saber cuáles son los principios que va a llevar, sería interesante para poderlos difundir, ¿no? Bueno, en el año 49 llevaron esta propuesta de los adultos mayores. Fíjese que es más o menos la misma fecha, desde claro. El 49 seguimos siendo acá, así que... Todos los diarios, todos dicen, el presidente se va a Naciones Unidas. Sería interesante saber cuáles van a ser las propuestas que va a dar el presidente en Naciones Unidas. Bueno, en el año 49 se propuso esto de los adultos mayores. Y por resolución en Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, por resolución 4691, la Asamblea General, el 16 de diciembre de 1991, bajo el título de Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Ahí va. ¿No? que los declara. Entonces la UNO se declaran allí los derechos humanos de las personas de edad, dice. Y después la Organización de Naciones Unidas en 1942 dispuso el 28 de agosto que se celebre el Día del Adulto Mayor. En el 2008, la década esta, ¿no? En Argentina puso en agenda el tema de adultos mayores. Y ahí empiezan a salir, que salen las jubilaciones, estas, ¿no? Para las amas de casa, todos los derechos para. Un fuerte avance en los derechos. Un fuerte avance en los derechos. Y en junio de 2015 se aprobó la Convención Internacional Interamericana sobre protección de los derechos de los adultos mayores. De las personas mayores, que ratifica el Congreso de la Nación por ley 27.360. ¿Por qué doy todos estos datos, Federico? Porque hay muchas leyes para defender a los derechos de los adultos mayores. No es cuestión de decir bajo, tacho y saco, ¿no? Porque hay derechos que han sido conseguidos y que no se pueden, por un simple decreto, sacarlos. Entonces, uh-huh. aquellos legisladores y aquellas personas que están en las leyes y demás, simplemente con esto de papelito, yo estoy dando todas las leyes y todos los decretos por los cuales esos beneficios conseguidos no se deben tocar. Uh-huh. Y ojalá que así ocurra. Entonces, tomemos conciencia hoy, 28 de agosto, de que esos derechos de los adultos mayores uh-huh. no se deben tocar, porque en principio son derechos humanos, derechos conseguidos, y no por un simple decreto decir, bueno, esto no va más, ¿no? Este es el amor, completísimo, apelando a la capacidad de síntesis, entró todo. Muy bien. Esta noche los escuchamos, ¿eh? Estamos con 10 por 25. Bueno, un saludo a Valente. Gracias, Estela. Estela Moro con nosotros, Mayores en Acción 1125, en la República Argentina. Te había prometido un cachito más de folclore, Mariano Luque y Néstor Garnica. Dale.